91.3. Estamos conectados. Información, actualidad, análisis, testimonios. Toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser, la verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Martes, nuevamente, Bonaerenser al aire de Radio Capital 91.3, 2 de la tarde, 10 minutos en la ciudad de La Plata. Como cada martes y cada jueves, de 14 a 16, contamos, transmitimos la información política de la provincia. Como dice nuestro eslogan, de la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Día especial, día post-elecciones. Sorpresiva para algunos, triunfó, recordemos, el Frente Juntos en la provincia de Buenos Aires, a nivel general para diputados nacionales y a nivel regional, solo en la tercera sección logró mantener su liderazgo el Frente de Todos. Pero bueno, es un programa con mucha información, mucha actualidad, muchos testimonios y también mucha reflexión, ¿no? Alejandro, lo presento, Alejandro Carosino, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, te habla Ricardo Carosino. ¿Cómo estás? Bien. No te veo. Alejandro, me tiraste. Alejandro Carosino. Alejandro Carosino. Eso porque tenemos del otro lado al dueño de la pelota, Alejandro Cooper. Te habla Buenas tardes, habla Ricardo Carosino. ¿Cómo les va? Saludos a todos Carosino. Los oyentes. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Bien, che, bien, bien. Decía sorpresivo para algunos el resultado. Y bastante sorpresivo. Sorpresivo para todos. Bueno. A ver, a las 10:30 de la noche, el domingo, hablábamos con gente del PRO y todavía no se atrevían a admitir el triunfo. A reconocer. A reconocerlo. A reconocer el triunfo. No se atrevían. Había una precaución inédita realmente en Juntos, en el Frente Juntos. Eso me llamó poderosamente la atención. Con el correr de las horas se hicieron cargo del triunfo. Bien para ellos. Y obviamente, donde hay triunfo hay celebración y donde hay derrota hay críticas. Y es lo lógico, digo, es natural. De alguna manera se desnudaron tensiones que, por lo bajo, quienes desayunamos escuchando la cuestión política, sabemos que existían esas tensiones y se supieron en el armado de las listas. Después, las encuestas se encargaron de enfriar un poco ese tipo de tensiones internas, pero también los grandes fracasados fueron las encuestadoras. Si el gobierno y Juntos se guiaron por las encuestas, fallaron. Entonces a Justo le salió bien de suerte si siguió por las encuestas. Sí, es lo que venimos, te lo digo así. Lo que venimos diciendo en programas. Porque Larreta salió a alentar la bandera de vamos a despedir a todos y no vamos a pagar ni indemnización y así ganaron. O sea, se guiaron por las encuestas, dijeron, nos radicalizamos hacia la derecha y juntamos el núcleo duro. Y de pronto se encontraron con un triunfo, viejo. Esto es así. Y al Frente de Todos le pasó exactamente lo mismo, creo. Más allá de que, insisto, y esto no lo digo con el diario del lunes, la inflación jode. Cuando vas al supermercado y todos los días sale caro lo que compras, la leche, el pan, la papa y el pollo, ni hablar del asado, y la gente se queja. Se crea un malestar y a la hora del voto se siente. ¿Se puede remontar a noviembre? Se puede, claro que se puede. ¿Cómo no se va a poder? Sí, sí, sí, se puede. Depende de muchas cosas, pero claro, sí. Hubo una remontada histórica en el 2019 de Mauricio Macri, más allá de no haber ganado. Pero fue una remontada muy importante. Acortó mucho la diferencia. Y acá estamos hablando de 7 puntos. Bueno, no es fácil. No es fácil, pero hay que salir a enamorar al electorado. El análisis es mucho más amplio, mucho más extenso. Si querés, yo me extiendo, no tengo problema. No, pero lo vamos a hacer presentado el tema. Pero bueno, es el tema del momento, es el tema de la semana. Lo que dejaron las elecciones de este domingo, las primarias que se realizaron este domingo en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Pero aprovechamos y saludamos a nuestro operador, a Walter González, a nuestra productora, a Jessica Vera, Recordamos que este programa es una idea y producción de Alejandro Cooper, y hoy tenemos la presencia de nuestro compañero, especialista en redes sociales, Marcos Juntos, también, que nos está acompañando y haciendo un seguimiento por las redes sociales. Decíamos, martes, temperatura 18 grados en este momento, mucho calor o bastante calor, la humedad bastante alta, el sol, después de varios días de lluvia la semana anterior y ayer, que amenazó un poquito en varios lugares de la provincia de Buenos Aires con llover, hoy sol, calor, día casi primaveral. Estamos a una semana, estamos en 14 de septiembre, la semana próxima es la primavera y estamos anticipando lo que va a ser la primavera con bastante calor, la temperatura bastante elevada, al menos en la ciudad de La Plata y en varios puntos de la provincia de Buenos Aires. El vientito frío, pero el calor aprieta. Y hoy lo quería saludar, Carosino, Ricardo Carosino, hoy es el día del boxeador. Sí, ¿sabía? Correcto, sí, sí. Así sí. Que sé que usted es un amante del deporte de los puños, así que lo saludo, feliz día. Hoy es el día Hoy es el día del cartero. Nos acota la productora, es el día del cartero también. Para todos aquellos que hoy no se usa tanto, ¿no? La carta. No. Sí, el correo. Nos pregunta si alguna vez escribimos o recibimos una carta de amor. Si escribimos, sí, muchas. He escrito. Pero recibimos he más. He escrito cartas. Sí, he escrito cartas de amor. Sí, en mi época. ¿Las mandaba por en correo? Los 70. ¿Las mandaba por correo? Por supuesto. Obvio, el buzón. La ansiedad de esperar, ¿no? Que llegue, porque ahora es inmediato. Ahora mandamos un mensaje y nos llega la carita o no nos llega respuesta. A toque, pero antes, de un lugar al otro del mundo ahora. Era el amor epistolar. Antes sí, grandes cartas sentidas, mojadas, perfumadas. Mojada por la lluvia, porque el cartero venía abajo de la todo lluvia. Todo, escúchame. Todo con el mismo propósito. Todo con el único propósito de que, viste, como dijo Tolosa Paz, de garchar, no había otra razón, ¿eh? Ah, bueno, se ve. Te quemabas escribiendo cartas, ¿ves? Y esta vez me toca, loco. Porque los jóvenes no saben, usted tampoco sabe, Vega, pero no, en los 70. ¿Cómo era? A ver, cuéntenos brevemente, ¿cómo era en los 70? Que no, no había que mandar una carta para poder. Para debutar en los 70, papá. Tenía que tener facha, juventud, experiencia, guita y labia. Había que tener las cinco cosas. Era muy difícil. La tenía muy poco, unos elegidos nomás, unos pequeños privilegiados. Los que nos criamos en la barriada. ¿Qué? Que no teníamos labia, no teníamos facha, no teníamos guita, no teníamos nada. ¿Y a qué apelaban? ¿A la carta? Apelábamos a escribir cartas. ¿Y usted, la productora, ese buzón recibió muchas cartas? ¿Sí? Ah, bueno, bien. Una linda. Tiene Walter, no sé qué edad tiene, Walter. De edad debe también tener 35, 37, debe tener usted. ¿El operador? ¿Menos? ¿Menos? 31, bueno, ni sabe lo que. Lo mató, le tiró 37. 37, bueno, está bien. Pero es un hombre con experiencia. Lo que pasa es que está con el barbijo. Sacate el barbijo, si no, no te. ¿Usted llegó a escribir cartas? No. No, es joven. No. El problema de las cartas son las cartas. ¿Sabes quién debe haber escrito cartas? Cooper. Y Cooper seguro. Cooper seguro. Y habrá recibido también bastante cartas. Sí, sí. Carta documento, sobre todo. Y Marquito no debe saber de qué estamos hablando. La carta, la única carta que habrá visto es la del dibujito del mail que tiene un sobrecito. La carta astral, ¿no? La carta astral. La única carta que habrá visto. Che, medidas económicas que prepara el gobierno tras la derrota, dicen los especialistas. Eso es importante. Los números que mira el gobierno. Bueno, se habla de un bono para jubilados y para aquellos que reciben asignaciones familiares, un bono especial y además un aumento. Ahora, ¿de dónde va a salir la plata? Ese es el problema, porque esta es la discusión de siempre. Qué buena pregunta, Juan Vega. Si las cosas no se hicieron, se hicieron antes, ahora sobre la marcha. No sé, usted me hace el gesto de la maquinita de imprimir. Sí, sí, de emitir billetito. Hay que arreglar con el fondo. Hay que ver si el arreglo con el fondo que el gobierno prometió, sin tener la obligación, prometió enviar al Congreso Nacional para que la oposición lo ratifique o no, si lo envía. ¿En qué consta? Estamos hablando de un arreglo oficial, porque yo no sé si hubo un arreglo por abajo de la mesa con el fondo ya. Dice. Porque alguna suerte de ajuste hubo este año, ¿eh? Ojo con eso, se notó, se sintió. Esta semana ingresa el presupuesto en la provincia de Buenos Aires, sí. En la Cámara de Diputados. Tendrá en el Congreso, en el Congreso de la Nación, tendrá que ver seguramente también con lo que pasó en las elecciones. Se afilará, porque me imagino que el presupuesto estaba preparado. con este resultado, ¿se toca sobre la marcha? Sí, se toca. ¿Y cuánto se puede tocar? No, eso no lo sé, no, porque obviamente. Porque también están una semana, ¿cuánto podés modificar? ¿Qué haces? ¿Reasignación de partidas? Lo que decíamos recién, ¿de dónde entra más plata? Yo no sé, claro, yo no sé si reasignación de partidas, porque la verdad tenés 2 meses nada más. Para bueno, ¿y de dónde sacás más? ¿Qué vas a recaudar más? ¿De dónde? No, no vas a recaudar más, tendrán que emitir más. O gastar menos en algunas áreas. Si es gastar menos, es un ajuste. Te lo toma así la izquierda. Sí, pero no. Bueno, es ajuste si es hacia los trabajadores. Bueno, es verdad, sí, tenés razón. Sí. Se puede gastar menos en otras cosas. Es verdad, sí. Podés achicar algunos otros ítems como la obra pública, por ahí. Por ejemplo. Por ejemplo. O algunos subsidios que pero se siguen dando que a algunas empresas. La primera reunión de Alberto después de los resultados fue con los ministros Zavaleta y Catopodis. Ni siquiera con Ferraresi. Digo, obras públicas y desarrollo social. Son obviamente áreas claves dentro de cualquier gobierno. Me imagino que la otra charla debe haber sido con Guzmán, eso sin lugar a dudas, pero me parece que con Guzmán habla todos los días. Y el rumbo económico del presidente Alberto Fernández tiene que ser mejor explicado, porque la verdad que ni yo lo entiendo. Si vos me pedías, Carosino, ¿me explica cuál es la idea económica de Alberto Fernández? La verdad no tengo idea. Otra cosa que trae este resultado, ¿viste? Es el tema de los rumores, ¿no? Empiezan se va a cambiar el jefe de gabinete, que se cambia el ministro de Economía, que Massa iría a un super gabinete económico social. ¿Sirve para algo? No sé. ¿O para quién sirve en todo caso? ¿Para la mirada de quién? Insisto, yo... por ahí sirve para la mirada de la militancia, ¿sí? La gente que no forma parte de la militancia y no forma parte de la dirigencia, yo no sé si le importa si está Guzmán o no está Guzmán, está Santiago Cafiero o no está Santiago Cafiero. Yo no sé si está mirando eso. Ahora, la militancia y la dirigencia sí lo está mirando. Y me parece que son al cabo los que reclaman cambios en los gabinetes y los medios, no ni hablar. Otra pregunta que tengo para hoy, para usted. ¿Pusieron todo lo que voy a poner, todos los sectores del oficialismo? Mirá. ¿O todos los sectores que abrevan en el oficialismo? A ver, off the record me dicen que no. Que no todos pusieron lo que había que poner. Es más, hasta me hicieron llegar una crítica, si se quiere un poco velada, hacia Sergio Massa, no hacia el masismo, hacia Sergio Massa, como que estuvo en una zona de confort, arreglando en la superestructura, y se olvidó de la tropa para abajo. Se olvidó de las fórmulas de concejales. Y a la larga y a la corta, ahí abajo son los que te cortan boleta, los que te llevan a la gente a votar, los que mueven el aparato en los barrios. De todos modos, insisto con esto, más allá de todo esto, en la tercera ganó el Frente de Todos. Y en la primera no ganó, pero sabemos que no es el terreno hegemónico del Frente de Todos la primera sección electoral. Hoy lo vamos a ampliar en el programa, vamos a hacer un breve resumen de cómo fue el resultado del oficialismo y la oposición, en este caso Juntos, que triunfó en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires, para ver cómo quedó. Anticipamos al comienzo del programa que la tercera fue el único circuito electoral donde el Frente de Todos logró imponerse. Hay una nota hoy en bonaerenser.com.ar, donde marca que las intendencias, los distritos de Lomas de Zamora, Almirante Brown y La Matanza, los tres más populosos. Sí, agregá Florencio Varela si querés. Ganaron y aportaron 500,000 de votos esos tres distritos. Si sumamos a Florencio Varela, un poco más, 600,000 votos aproximadamente, pero sostuvieron la victoria. Digo, la sorpresa hubiera sido perder en la tercera, ¿no? Sí. Eso hubiera sido una sorpresa realmente. Pero bajó la performance bastante. Bajó bastante. Con respecto a lo que fue la elección anterior. Y después la Pampa Húmeda se declara amarilla. Y pero ya estaba, ¿no? No hay mucho lectura ahí, me parece. Es el mapa de 2015. Exactamente. Es el mapa de 2015 que va cambiando de color, amarillo como el camaleón. Tal cual, ¿no? Cambia azul, amarillo, como un semáforo con amarillo y azul. Sí, sí. 2:23 de la tarde, le recordamos a los oyentes que se pueden comunicar con el programa a través de las redes sociales, dejando comentarios, sugerencias, alguna percepción, alguna experiencia, alguna anécdota de lo que dejó la elección en Bonaerenser. En Twitter y en Instagram nos buscan así como Bonaerenser y ahí pueden encontrarnos y mandar mensajes. En este momento está el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en Almirante Brown, en Bursaco, junto al primer candidato a diputado provincial del Frente de Todos por la tercera, que es el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Nada es más importante que el trabajo. Está precisamente anunciando obras en ese distrito que decíamos recién, fue uno de los distritos donde mejor le fue al oficialismo. 2 de la tarde y 24, ya arrancamos con Bonaerense. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerense. Ser de Buenos Aires. Dos y 24, estamos en Bonaerense por Radio Capital 91.3, como cada martes y cada jueves, con la información política, sindical, gremial, la actualidad de la provincia de Buenos Aires, como dice nuestro eslogan, de la A a la Z, pasando por los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Carosino. Sí, Vega, dígame. Estoy leyendo lo que dice el presidente. El presidente. Nada más importante que el trabajo, está con eso, está con el trabajo. No, le preguntaba, ¿qué le dejó la elección en cuanto a la sorpresa? Fue que ganó Juntos. Sí, ¿sí? La sorpresa, porque nos guiamos por las encuestas, ¿no? Sí, pero lo dijimos acá, lo decíamos recién. Las encuestas, las encuestadoras, las consultoras trabajan para los políticos. Creo que lo hablamos con un encuestador la semana anterior y se lo dijimos. ¿Cuánto hay de cierto en estas encuestas? ¿Cuánto hay de mimo, decíamos después cuando cortamos, hacia los políticos que encargan la encuesta? Porque políticos te encargan la encuesta y los encuestadores terminan más haciendo un diario de Yrigoyen, una encuesta con números ficticios, como lo vienen demostrando. Pero todas. Y todas fallaron. ¿Cuál le pegó en esta elección? Que yo sepa, ninguna. ¿Y cómo puede ser tanto? ¿Se les puede escapar? También no le pegaron con el tema de la asistencia, que dijeron que la gente no iba a ir a votar, que la gente iba a votar en blanco. Finalmente sí. La gente fue a votar casi en la misma proporción que elecciones anteriores, un poquito menos, con las dificultades que hubo para votar, con el tema de la pandemia, fue igual. Si me permitís, yo noté una diferencia con otras elecciones. No vi el aparato en los barrios. El día de la elección. O antes, en la previa. No lo vi en la previa. El día de la elección. El aparato. Remiserías cerradas. No veía reparto de bolsones. No vi el aparato en mi barrio. Y yo vivo en un barrio muy humilde. Y no estaba, mijo. No estaba. ¿Usted es de la zona oeste? De la zona oeste, de Hurlingham, sí. ¿No vio? No. Y eso que en Hurlingham ganó el Frente de Todos. Sí. Pero así todo, no lo vi. Y me parece, se perdió en la primera, por lo menos, en dos municipios claves, que son del Frente de Todos, que casi siempre lo han sido, por lo menos Morón y Tusaingó. Tusaingó ni hablar, Alberto Descalzo, siempre ganó, ahora perdió. Sí. Y Lucas Gui, que había ganado en el 2019, sacando a Tagliaferro, la verdad que hizo una elección muy mala, muy mala. Perdió por paliza en Morón. Che, y qué lucha que se viene en la legislatura, ¿no? Porque veníamos hablando, ahí estamos, con referentes del oficialismo, buscando equilibrar fuerzas en el Senado, donde hoy por hoy tiene mayoría Juntos por el Cambio, ahora Juntos. En diputados, donde tiene mayoría el oficialismo, pero con algunos resultados, con estos resultados, perdería bancas también. Y en el Senado no solamente dejaría de tener el número que tiene ahora, que es diametralmente de diferencia, digo, tiene mayoría Juntos, sino que además perdería más bancas si se vuelven a dar los resultados de la PASO, con lo cual la elección que se planeaba no solamente no salió, sino que salió peor de lo esperado. Claro, vos mirá el discurso, ¿no? Hasta la semana pasada veníamos con un discurso de que el desafío del Frente era recuperar el Senado. Hoy está... Diputado, ni hablábamos. No. Ahora resulta que el desafío del Frente de Todos es perder por lo menos posible en las dos cámaras. Sí. Hoy es recuperar lo que se perdió en esta elección. Exactamente, ¿no? Sí, tal cual. El desafío era recuperar lo que no se tenía y ahora vamos a empezar a recuperar lo que perdimos en esta. Lo que perdimos en las PASO, exactamente. Es complicado el escenario. Es complicado. Es cuesta arriba. Ahora, se puede, ¿eh? Ojo, no nos engañemos, se puede. Tampoco que los de Juntos se sienten a que los abaniquen. Porque se pueden llevar una sorpresa a ellos, en noviembre, ojo. En nuestro portal de noticias, que recordamos que es Bonaerense, con R final, .com.ar, tenemos una encuesta de por qué perdió el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué perdió? Hay algunas posibilidades, opciones, hay más, pero estas son algunas. Que tuvo un discurso muy confrontativo. Eso me lo citaron a mí algunos dirigentes, del Frente de Todos. Que los candidatos no seducen. Eso no me lo dijo nadie. Se habla, ¿no? De que Tolosa Paz... Eso lo digo yo, Goyán, aunque le parezca mentira. Yo coincido con eso. Aunque nadie me lo resaltó, ¿eh? De los dirigentes con los que hablé. Nadie me dijo eso. El tema económico, la inflación no tiene control. El tema económico pesa. Centrado en la inflación, que no tiene control. Control que no la pueden... No la pueden controlar. No es que esté descontrolada, pero no la pueden controlar. Exactamente. No, sí, no estamos hablando de un escenario de hiper, como en los 80. Olvídate, no es eso. Ahora... Pero se nota que está indomable la tipa, ¿viste? La aparición de Cristina en la campaña sobre el final. Algunos piensan que faltó más Cristina, mira vos. ¿Suma o resta? Por lo que me dijeron a mí. No, a mí me dijeron que Tolosa Paz estaba hipercristinista y otros me dijeron que faltó Cristina, Juan. O sea, la balanza en ese sentido está muy equilibrada, ¿viste? No, porque los dos no coinciden. Lo dijimos acá. Cristina, estamos hablando de frente de todos. ¿Eh? Cristina y Macri, lo dijimos acá. Juegan un poco a... ¿A qué juegan? Eso es lo que me pregunto yo. ¿A porque, reforzar un núcleo duro? No, pero ¿por qué? En este sentido. Aparecen sobre el final. Si ganamos, es porque aparecimos claro. Y dimos vuelta la ecuación o terminamos de meter lo claro. Que faltaba. O no, nosotros no aparecimos. Aparecimos al final porque teníamos que aparecer, pero la derrota no es nuestra. ¿Es está, ese está el bien escenario? La lectura, ¿no? Está bien, sí. Porque es si verdad. Vos jugás toda la campaña como la jugó Alberto, sí, como la jugó decís, en parte sí. Más Kicillof, sí. Como la jugó Massa. Hoy los responsables, los mariscales, como se dice en la jerga, son ellos. Alberto, que está poniendo ahí la cara. Cristina no. Nadie dice que perdió el Frente de Todos por Cristina. Sí, es verdad. En eso tenés razón. Nadie dice perdimos porque no está Cristina. Y tampoco van a decir del lado de Macri, ganamos porque estaba Macri. Porque estaba Macri. No, es verdad. Entonces, ¿por qué aparecen sobre el final? ¿Aparecerá Cristina ahora de arranque en la próxima campaña? ¿O hará la misma? Porque, lo digo porque esto ya lo hizo en la anterior campaña. ¿2019? Cuando estuvo Alberto. No apareció mucho. Sobre el final aparecía. Lo hizo también en la campaña de Scioli. Que después pierde. Sí, Scioli. Exactamente. Sí, sí. Que también estaba esa lectura. Si ganaba Scioli, bueno, era nuestro candidato, lo puse yo. Y si perdía, no, nosotros no tuvimos nada que ver. Entonces está esa lectura. ¿De por qué aparecen sobre el final? De Macri decimos, interpretamos que es porque no lo quieren. ¿Es porque no lo quieren o no quiere él aparecer? ¿O es esta estrategia también de él de aparecer sobre la hora? Hay que ver si ahora aparece, ¿no? Poniéndose la... Sí, sí, sí. Ya apareció en redes sociales. ¿Quién de los dos? Macri. Ah. Con un discurso raro. Ah, lo vi, sí, tenés razón. Con un discurso... De mesura. Sí, pero hablando de más de 2 años de aprendizaje duros, sí, sí. Que no sabemos si habla de la pandemia, porque no la aclara, o si habla del gobierno de de Alberto Fernández, que me parece que ahí está el juego que hace. Fueron 2 años muy duros en Twitter. Ahora lo vamos a buscar en Twitter. Fueron años muy duros que nos tocó llevar adelante. Resistimos. ¿De qué habla? ¿Del gobierno de Alberto o de la pandemia? ¿O de las dos cosas? ¿De un gobierno de Alberto en pandemia? Me parece que habla de un gobierno de Alberto en pandemia. ¿Sí? Me da esa impresión a mí. Entonces ahí también viene el análisis de qué hacen los dirigentes. Sí. Los máximos. Se pone que creemos nosotros que son los jefes de la oposición. Bueno, sí, obvio, más vale, por supuesto. Hay una clara diferenciación, obviamente, y te la hacen desde adentro, la clara diferenciación, tanto en Juntos, te hacen una clara diferenciación entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, y en el Frente de Todos también hacen una clara diferenciación entre Cristina Fernández y Alberto Fernández. La encuesta está como dice usted, mitad los candidatos no seducen y la otra mitad otra causa. ¿Qué otra causa? Otra causa son un montón. Sí, pero puede ser también que la oposición que Juntos presentó una campaña mejor, que hizo una mejor campaña, que seduce más al electorado. Digo, aquí es porque perdió, pero aquel que votó a Juntos te puede decir, bueno, no sé, yo no lo voté no porque no me seducen ellos, sino porque me seduce más la opción. Pero está bien, sí, no sé qué es una buena campaña, la verdad me cuesta entenderlo. Para mí fue una campaña muy, muy vacía, muy chata, pero eso es una opinión muy personal, ¿viste? Yo no soy hacedor de campañas electorales. Igual yo lo hago como un ciudadano, digo, empieza ahora la y hasta campaña, como ¿no? periodista. Supongo. ¿Y si no empieza? ¿Y si seguimos con los mismos papeles quemados? ¿Y si seguimos criticándonos y tirándonos de Cristina Macri y no hacemos otra cosa? Me parece que también nos tenemos que replantear como sociedad, la clase política, el significado de las PASO y el significado de las PASO. Bueno, sí, claro, obvio. ¿Qué sentido tienen las PASO? Para algunos es una gran encuesta, para otros ya es una sentencia dada. Esto no cambia, es lo que dicen desde Juntos. Hasta ahora yo no recuerdo a alguien que haya dado vuelta a las PASO, salvo en algunos municipios. Pero también el kirchnerismo, es verdad que, salvo el 2005, donde ganó en la provincia de Buenos Aires, después en las intermedias el kirchnerismo ha perdido. Sí. Digo, no las ha ganado. Sí, históricamente, sí. Y después tuvo dos grandes triunfos, que fueron 2011 y 2019. E insisto con esto, porque yo hablo de los, cuando hablan de los medios de comunicación. Y recordemos, perdón, que la de 2009 la pierde nada más y nada menos que Alberto, Néstor Kirchner, con Scioli, con las testimoniales, ¿te acordás? Sí, Nacha Guevara testimonial. Exacto. Sí, me acuerdo. Con toda la carne al asador la perdieron con el Narváez y después gana Cristina. Alguno te va a decir que fue porque en el medio estuvo el fallecimiento de Néstor. La ganó. Y la ganó bien. Y después, sí, arrasó. Ojo, la ganó bien. Y en 2017 se produjo lo mismo. Perdió Unidad Ciudadana Cristina, nada más y nada menos que con Bullrich. Con Esteban Bullrich, sí. Perdió, y también por una diferencia y con sorpresa. Y después ganó en 2019. Con lo cual, es como decís vos, está acostumbrado el kirchnerismo, el Frente de Todos ahora, el Frente para Victoria en su momento, a perder esas elecciones. El tema es que haya perdido con la bota puesta, porque si no... ¿viste? De última, si perdés con la bota puesta, decís, bueno... Lo importante fueron que yo sé que las políticas que había que hacer eran las necesarias, aunque pierda. Claro, con las convicciones, sin dejar las convicciones, como decía el expresidente, ¿no? Claro, ahí sin dejarlas bien. Afuera de la casa de Rosado, exactamente. 2:35 PM, recordamos la temperatura ronda los 20 grados, estamos en 18.9 en estos momentos. Día soleado de calor, primaveral, previa de la primavera, falta una semana. Ya seguimos con más información en Bonaerenser. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerenser. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Sure. 2:40, 3:20 de la tarde, seguimos en Radio Capital 91.3 haciendo Bonaerenser, el programa que hacemos junto a mi compañero de equipo, Ricardo. Cuidado, gracias, Carcino. Ricardo Alejandro Carcino. Me estaba por decir otro nombre. Juan Rubén Vega. Juan Rubén, no, Juan Ramón. Juan Ramón. Juan Ramón puede ser, se acepta, pero Juan Rubén ya es mucho. Decía, Juan Bautista. Juan Bautista. Juan Bautista. Hoy se cumple. Hoy es un aniversario, sabe que en tren de contar cosas que no le interesan a nadie. Claro. Hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Juan Bautista Bairoletto. Uy, ¿se acuerda de Bairoletto? Un sí. Bandido rural. ¿Era bandido? Bueno, este sí era bandido. Era un bandido, sí, era bandido. Me pusieron mi nombre precisamente por él. Mi viejo es amante de la literatura gauchesca y me puso Juan Bautista por Bairoletto. Yo pensé que era por Juan el Bautista. No. Al que le ni acataron la cabeza, ¿vio? Siempre me preguntaban eso, si era por Juan Bautista Alberdi o por Juan el Bautista. El apóstol. El primo, claro. No era apóstol, era el primo de Jesús. Ah, tenés razón. El que lo bautizó. El primo de Jesús, que era evangelista, sí. Y en ese tiempo no sé si había. Era evangelista, no era católico el tipo. Y que no existía la iglesia católica tampoco. No tenía posibilidad de ser católico. A lo sumo era judío. Pero no existía la iglesia católica todavía. Pero bueno, por eso no estaba Francisco todavía. No había papa peronista. No sabía. No había nada todavía. No. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Estamos al aire, ¿no? Dijimos. No, lo que pasa es que, pará, hace un ruido muy feo cuando apretan el Torwell. No se escucha nada. No se escucha absolutamente. Estamos en comunicación con Gabriela Bezzana. Bien, estábamos hablando sobre lo que fue el resultado de las elecciones durante el fin de semana, el domingo, la buena performance que tuvo precisamente juntos, y por eso estamos en comunicación con Bezzana. Bezzana, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. Hola, Gabriela. Bezzana. ¿Está? ¿Estás al aire? Gabriela. Bezzana. No está al aire. No está. Escuchó lo de la iglesia, lo de... Se escapó. Sí, pero tanta mala prensa tiene la iglesia, sí, la tiene, sí. Tiene mala prensa. Bueno, Carosino, volvamos a la actualidad. Quería citar un actor que no dijimos hasta ahora. Un actor. Que son los gremios. Los gremios. Ojo con los gremios porque tuvieron un papel destacado en estas elecciones. Después los vamos a ampliar. Creo que estamos al aire ahora en comunicación con Gabriela Bezzana. Estamos en comunicación con la precandidata o ahora ya candidata diputada por Juntos, Gabriela Bezzana. ¿Qué tal? Juan Vega, Ricardo Carcino, te saludamos, Bezzana. ¿Estás? Hola. Recién la había escuchado yo. Sí, se ve que tiene problemas con la comunicación. Volvemos, retomamos. Volvemos, a ver, los gremios. Los gremios. Los gremios. Están pidiendo cambio de gabinete, le están pidiendo la cabeza del ministro de Economía. Sí. Y tienen mucho miedo que este escenario electoral provoque una reforma laboral. Hay mucho temor en los gremios con eso, ¿eh? Ojo. Y te aviso, no participaron mucho de la campaña. Bueno, pero y lo reconocen y lo admiten. Te hago un paréntesis. Hay que tenerle temor en estos tiempos a una reforma laboral, ¿o a qué reforma laboral se habla hacer? Bueno, claro, el discurso de Larreta. Exacto. Bueno, exactamente. Y de Randazzo también. Él propone una reforma laboral. Él dice que no hay que tener miedo a una reforma laboral. El tema es cómo se lleva esa reforma laboral. Bueno, Martín Tetaz también lo habló, tenés razón. Habla de una reforma laboral donde se achique. Volvemos al 2001, ¿eh? Ya hubo una experiencia. El escenario de pandemia cambió un poco las condiciones laborales en general. Claro. Y encendió algunas luces de alarma respecto a algunas cosas que se pueden hacer y otras que se deberían hacer. Se hablaba de reducir aportes patronales, justamente. Sí, y también de reducir las horas de trabajo. A ver si ahora estamos en comunicación con Gabriela Bezzana, que es candidata a diputada nacional por el Frente Juntos. Gabriela Bezzana, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. Hola Juan, hola Ricardo, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Gabriela? Ahora sí, se nos cortaba la comunicación, estábamos complicados en ese sentido. Gabriela, primero te agradecemos el contacto y en primera instancia te consultamos sobre el resultado de las elecciones. ¿Esperado? Me imagino la expectativa estaba de hacer una elección de este tipo, pero ¿esperaban este resultado, finalmente una victoria en Provincia de Buenos Aires? Bueno, era una expectativa. La verdad que veníamos hablando con muchos vecinos que también estaban muy desilusionados con el gobierno de Alberto Fernández, con el gobierno de Axel Kicillof. Muchos vecinos que también no se habían sentido escuchados, ¿no?, durante este año y medio, sobre todo en pandemia. Sí. Así que en lo que corresponde a nosotros, bueno, presentar una alternativa. En este caso, nosotros somos una coalición incluida por varios partidos, y en la cual se decidió también ir a una PASO, ¿no?, en esto de ampliarse y de que también se vayan incorporando personas nuevas a la política. En ese sentido, la incorporación de Facundo Manes, la verdad que fue una alegría importante para nosotros, porque era otra persona que dentro del radicalismo, pero que decidía estar digamos, en la parte de política y encabezar una lista, ¿no? Entonces, la verdad que fue realmente una alegría que se incorpore. Y bueno, nosotros yendo a una PASO, que no, tal vez no estábamos tan acostumbrados, nosotros viviendo del PRO, tal vez no estábamos tan acostumbrados, pero bueno, creo que le dimos a la sociedad dos opciones en la provincia de Buenos Aires, y creo que a la luz de los resultados, creo que fue bueno, fue muy buena elección. Bezzana, y la foto de Manes con Santilli el domingo a la noche, la foto ganadora, digo, ¿es auspiciosa respecto a esta unión que debe existir ahora de cara a las generales? Digo, porque en algún momento se pensaba o se hablaba de si después el que perdía iba a acompañar, a sumarse a la lista y demás. Digo, ¿esta foto es auspiciosa de cara a lo que viene? Totalmente. Nosotros siempre dijimos que gane quien gane en la provincia de Buenos Aires, íbamos a acompañar a las generales, porque, a ver, es algo que también nos pide la gente, que estemos juntos. Y también era una, no se sabía, a ver, si estaba bien o si estaba mal de repente ir a una PASO, justamente porque nos pedían que estemos todos juntos. Pero creo que esa foto del domingo a la noche fue justamente de ahora en más, y de ahora en noviembre vamos a estar trabajando con el radicalismo también. Así que, bueno, la verdad que me alegra también muchísimo, porque comparto muchos de los valores del radicalismo y además conozco a muchas de las personas que trabajan en el radicalismo y son muy valiosas. Así que muy contenta de trabajar con ellos de cara a noviembre. Gabriela Bezzana es candidata a diputada nacional por el Frente Juntos. Participó o encabezó la lista de Diego Santilli. También sos parte de Lanús, digo, sos vecina, vivís, naciste en Lanús, no sé si vivís en este momento, pero digo, sos de Lanús. Sí. ¿Cómo interpretás, cómo evaluás lo que fue la elección a nivel local? Digo, teniendo en cuenta que entre las tres listas del Frente de Todos sacaron 40 puntos y que el intendente Néstor Rindetti juntos sacó también 40 puntos, digo, no es un resultado tan bueno a priori. Bueno, como decías, sí, nací en Lanús, vivo en Lanús, toda mi familia está en Lanús, así que sí, eso desde ya. Y bueno, y en cuanto a la elección ahí en Lanús, yo lo que vi es como que estuvo muy pareja a nivel de fuerzas políticas, ¿no? Sí. Pero bueno, más allá de eso, me parece que también es una buena elección de Damián Sala, habiendo tenido más de 70.000 votos aproximadamente, el que sacó más votos del Frente de Todos. Ustedes igual me lo podrán chequear, pero creo que más o menos estuvo en 42.000 más o menos. Sí, por ahí. Así que, o sea, me parece que también es, o sea, es un apoyo al intendente, a Néstor Grindetti, que la verdad vino haciendo un trabajo increíble. Creo que todos los que vivimos en Lanús sabemos, desde el 2015 que asumió a la fecha, me parece que Lanús es otra ciudad y es mucho, mucho mejor, mucho más linda que lo que recordábamos de antes, ¿no? Así que esperamos que, bueno, que en noviembre vaya mucha más gente a votar también, y que, bueno, y que lo sigan acompañando a Néstor, y en este caso siendo Damián el candidato. Besana, te lo preguntaba un poco de manera capciosa porque entendemos lo que se empieza a sugerir y a circular es que, bueno, se está trabajando en el proyecto Grindetti Gobernador 2023, con lo cual, digo, si no consigue un buen resultado, no es malo el resultado, digo, pero un empate y una derrota ahora en las generales con el Frente Todo quizás podría minar un poquito ese proyecto. Yo creo que Néstor vino haciendo un gran trabajo en Lanús, y me parece que todos los que vivimos ahí lo vemos, pero más allá de eso, creo que también hizo muy buen laburo como jefe de campaña de Diego Santilli. Así que me parece que tiene mucho más para dar Néstor. Si ese es el proyecto de él, me parece buenísimo. La verdad que sí, necesitamos muchos dirigentes que quieran ser candidatos, candidatos a gobernador, candidatos a presidente, así que bueno, pero igual falta todavía para el 23. ¿Vos lo ves como gobernador? Sí, me encantaría. Me parece que es un intendente que tiene mucha experiencia y que por supuesto supo armar equipo. Me parece que en Lanús tiene un gran equipo. Besana, te saluda Ricardo Canosino. Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Un gusto. Bien. ¿Les cabe el sayo del voto bronca? Porque digo, desde el Frente de Todos dicen, perdimos porque hubo un voto bronca contra el gobierno. A ver, me parece que cada uno sabe cuando fue a votar qué es lo que lo impulsó a votar una lista u otra. Yo te puedo decir lo que vengo escuchando, y lo que vengo escuchando es justamente que es un gobierno soberbio, que es un gobierno justamente que no escuchó cuáles eran las necesidades de la gente en este año y medio, ¿no? Que tuvimos a los chicos sin clases un año y medio, que muchas pymes cerraron, que muchos comercios cerraron, mucha gente se quedó sin laburo, que nos pedían que esperemos por la vacuna y mientras se vacunaban los políticos del gobierno primero. Entonces, me parece que fueron varias cosas las que fueron pasando que hace que, bueno, que el vecino de la provincia de Buenos Aires, no sé si sienta bronca, pero si no, es que busque una alternativa distinta, ¿no? a lo que nos está gobernando hoy. Claro, pero por eso digo, al ponerse el Frente de Todos, al considerar que es un voto bronca, digo, por ahí deslegitima el rol de Juntos como fuerza propositiva, no sé si se entiende lo que te digo. Sí, pero creo que también el elector tiene que buscar dentro de las alternativas que le ofrece hoy la política, a quién le cree, ¿no? Me parece que también nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, con el modelo de Horacio Rodríguez Larreta, presentamos algo totalmente distinto, ¿no? Y si nos ponemos a analizar cómo fue la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires y cómo fue en la provincia, creo que hay muchas diferencias. Y una de las grandes diferencias, ejemplo, el tema de la educación. O sea, en la ciudad se priorizó la educación y que los chicos estén en las aulas, buscando una cuarentena, una cuarentena inteligente, de decir, bueno, se puede hasta tantas personas en un aula, pero no dejando la educación de lado, año y medio. Y lo mismo, vuelvo a insistir con esto de la vacuna, el vacunatorio VIP, que se hablaba mucho de Nación, y en el cual en la Ciudad de Buenos Aires vimos al jefe de gobierno esperar su turno para vacunarse como todos los porteños. Entonces me parece que esas cosas marcan cómo se quiere gobernar y una vez que estás en el poder, cómo lo manejas. Y me parece que en eso la verdad que tenemos una gran diferencia con el kirchnerismo. Esos privilegios de la política me parece que no van más. Y creo que la gente lo sabe y la gente ya no quiere más eso. Recién mi compañero Juan Vega te preguntaba sobre la posibilidad o el escenario de Néstor Grindetti gobernador. Bien, tomando en cuenta ese escenario, sabiendo que a priori hoy Néstor Grindetti no puede reelegir, ¿se está mirando hacia alguna figura local para reemplazar a Néstor Grindetti como intendente desde el espacio Juntos? La verdad que eso te lo tendría que contestar más la gente del equipo de Néstor. No lo sé, para el 23 falta todavía, así que me parece que primero la elección del 2021, que estamos ahí, y creo que para el 23, ya sea Néstor o parte de su equipo, son los que van a definir quién es el mejor candidato. Gabriela Besana es candidata a diputada nacional por la Alianza Juntos, que triunfó el último domingo en las elecciones PASO que se disputaron a nivel nacional. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación, Besana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buena tarde. Buenas tardes. Bueno, ahí la candidata a diputada nacional del Frente Juntos, analizando un poco lo que fue el resultado de las elecciones. Ellos dicen, o por lo menos ella nos dijo, que desde el Frente Juntos no están sorprendidos con el resultado. Nosotros decíamos y sugeríamos que fue un poco sorpresivo, o al menos para nosotros o para la mayoría de la opinión pública. Ella nos decía que esperaban un buen resultado, sobre todo por la percepción que tienen sobre la opinión de la gente con el gobierno, uh-huh, sobre todo los sectores más bajos, que es algo que le escuché decir a otro funcionario de Lanús, al secretario de Seguridad de la Intendencia de Lanús, a Diego Kravet, que él hablaba de lo mismo. Y me parece que es un poco el discurso común entre los referentes de Juntos, o al menos en el ala de Santilli, el espacio que triunfó en las elecciones, y es que parte de la sociedad, sobre todo los sectores más bajos, clase media, clase baja, y la clase, esta categoría que tenemos en Argentina, que es la clase más baja que la baja, se habla de la clase marginal, o la clase más baja que la baja, de que no hay una cercanía con el gobierno, como que hay una, como que ese enamoramiento o ese, en realidad la expectativa que se generó en 2019 como que se cortó durante la pandemia, por la situación económica, por esto que decíamos antes de la inflación, por la educación. ¿Y por qué la educación? Porque en la pandemia mucha gente, todos, tuvieron que hacer clases vía Zoom, vía una computadora, vía un teléfono. Ayer se lo escuchaba precisamente a Kravet decir, decía, la gente en los barrios, en las villas, en los asentamientos, tiene un teléfono, no tiene internet, y tiene muchos hijos. Entonces, la bandera del gobierno de que hubo clases, se aseguró la participación, pese a que en la pandemia no había presencialidad, se aseguró a través de la virtualidad, y ta, ta, ta, como que eso no llega a algunos sectores. O llega en un mensaje confuso, porque no se pudo en todos los sectores. Esa cuestión, lo que ella decía, el vacunatorio VIP, no lo dijo, pero también se está diciendo, la foto de Alberto. No, lo dijo ella. La foto de Alberto también. No, la foto no, habló del vacunatorio VIP. El vacunatorio VIP. Lo de la foto de Alberto, digo, lo que están diciendo desde algunos sectores, no lo dijo ella, pero también se está hablando de esto. El gobierno pidió una cosa, dijo una cosa y no se cumplió. Entonces, ahí es donde dicen ellos que se rompió la cadena, el lazo entre el gobierno nacional, provincial y algunos sectores, como decíamos recién, los sectores más bajos, los más postergados, los que están, como siempre, en una peor situación económica y social. Ahí es donde ellos interpretan, lo dijo Besana recién, el triunfo de Juntos en la provincia de Buenos Aires. Y hay gente, viste, que el que tiene que hacer changa y no llega, y no llega, y de repente ve esa foto, bueno, parece que no, pero mella. Todos los familiares que perdieron un ser querido, parece que no, pero ese tipo de mensajes llegan, duelen, joden. Y si bien no hablan en contra del gobierno, pero muchos se quejan de la inflación, también es un elemento que a la hora de ponerlo en la balanza pesa. Y después, algo que hablábamos, Juan, sobre candidatos sí o candidatos no. Creo que hasta el mismo gobierno del Frente de Todos, quizás por lo bajo, admitían que no eran los mejores candidatos, porque se hablaba que el candidato era el proyecto. Digo, siempre resaltaban como en primer instancia el proyecto y de alguna manera lo ponían por sobre los nombres. Estaban admitiendo que no era lo mejor que tenían, pero hay que ver qué es lo mejor que tenían y cuáles fueron los acuerdos de superestructura para que Victoria Tolosa Paz y Daniel Goyán se hagan cargo de esta campaña, ¿no? Bueno, son Goyán, acuerdos de superestructura. Goyán fue la política sanitaria que se desplegó. Exacto. En la provincia de Buenos Aires. Y lo mostraron, fue como la cara de un éxito. Sí, si querés. Se supone que Victoria Tolosa Paz es por el trabajo que se hizo a nivel de desarrollo social, con algunos movimientos, con sectores, lo que decíamos recién, los más postergados durante la pandemia. Bueno, la vos sabés que los movimientos sociales no están enojados. Sí, hoy lo escuchaba Pérsico. Bueno, Grabois, Luis de Lía, digo, todos salieron a criticar, ¿eh? Grabois salió a criticar, Luis de Lía salió a criticar, Pérsico salió a criticar, los gremios salieron a criticar. Y por lo bajo los intendentes, muchos salieron a criticar. Sí, ya se está hablando de que alguno va a pedir el corte de boleta, que se va a despegar para mejorar la performance. Yo no creo eso. Una cosa es criticar y enojarse y otra cosa es jugar para atrás. Son dos cosas totalmente distintas. A ver,

¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Déjanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. Tres de la tarde, 7 minutos. Seguimos al aire de Bonaerense por Radio Capital 91.3. El programa que hacemos cada martes y cada jueves por Radio Capital para toda la provincia de Buenos Aires. Y además les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en redes sociales buscando en Twitter y en Instagram @Bonaerense. ¿Sí? Buscan ahí, redes sociales, se meten, nos buscan, van a ver toda la información, las notas, las distintas placas con los últimos momentos que van sucediendo. Che, agradezco haber participado del equipo que hizo la cobertura post elecciones del domingo en Lomas de Zamora. Esto le contamos a los oyentes en el programa Política del Sur. Gracias por invitarme, Carosino, por dejarme ser parte de ese programa. No sea humilde, pero, Vega, porque la verdad que ahí el que manejó, el que cortó el bacalao fue usted. No, yo lo escuché a usted, estuve participando con usted en el programa. Es verdad, sí. Muy bueno. Sí. ¿Cómo se sintió después de tanto tiempo en ese programa? Que fue, ¿sabe qué más acordar a mí? A ver. A ver, algo que usted que podamos compartir, porque como hay una diferencia generacional y cosas fútbol, que no compartimos. No, fútbol no, porque sería un equipo. Esto tiene que ver con, es como música, que no sé si esto, no, yo con la música escucho, pero no, pero es como cuando uno tuvo un auto y quiso mucho, sí, y después lo tiene otra persona y lo cuida y no tanto, y usted lo ve y dice, cómo me está dejando el auto, yo tanto que lo cuida, y le vuelve por casualidad, le vuelve a usted el auto, porque no sé si le pasó. Lo tiene un rato, le da una vuelta, quizás se lo presta un amigo, un pariente. ¿No le pasa a veces que vendió un auto un pariente? Y dice, no, che, pero cambiale esto, cambiale aquello, sí. Mirá cómo lo tenés, a ver, déjame. Sí. Y usted se toma el compromiso, dámelo que yo te lo arreglo, aunque no sea suyo el auto. Bueno, ¿y qué lo quiere volver a tener por hijito? Esa sensación me dio el otro día cuando... Lo lavé, lo llevé a lavar. Cuando conducía Política del Sur. Le hice el lavado de chasis, de motor, lo dejé impecable. ¿Tenía mucho olor? Sí. Bueno, son la yerba tirada de los asientos, ¿viste? Porque te vas de vacaciones. No le cambian la grasa a la caja, che. No, ojo, es peligroso porque se te puede trabar la caja y lo chocás el auto. Tenés que tener mucho cuidado, esas cosas hay que tener. Hice cambio de aceite, de filtro, le cambié la grasa de la caja, pastilla de freno, porque no frenaba bien. Se iba. Cuando lo agarré, esto se va al carajo, che. La rueda de auxilio me la dejaron a la miseria, la tuve que cambiar. Compré una nueva, ni siquiera la recauchuté, mira, con eso te digo todo. Bueno, pero cómodo, bien. Hice la BTV y se lo volví a entregar al dueño. Al dueño original. Primera mano. Que casi lo pierde, ¿eh? Por eso le digo, ojo. Ojo a quién le prestás el auto. Porque hoy en día lo podés perder, ¿eh? Truchás el 08. Sí, exactamente. Ojo que te afanan el auto. Que te funcione la alarma y el traba puertas, porque si no te lo chorean, ¿eh? Ya intentaron chorearse ese auto una vez. Y yo iba en el auto cuando intentaron chorear. Digo, no te lo choreé, deja pará, ¿cómo te vas a chorear el auto? Rata, le digo. Déjalo acá. Mira cómo se ríen del otro lado. Devolvelo el auto, dale, vamos. Se llevaron el volante, me dijeron esta vez. No, yo me lo afané, no te afané, yo me bajo si te lo afaná, le dije. Sí, Se llevaron el volante, algunas partes, algunos faltantes. Está bien, conseguí los repuestos. Ahí le metió todo nuevo. Le metí todos los repuestos nuevos, no se haga problema por eso. Bueno, pero bien, estuvo, se escuchó bien, tuvo muchas repercusiones. Muy completas las páginas de... Las páginas tanto de Bonanés. Sí, igual fue el laburo de todos, fue impecable. Sí, sí, fue un gran... todos los periodistas de este grupo mediático. Centralizado en la tercera sección electoral, reconozcámoslo. Exactamente. Pero bueno, la idea es que Bonarenser en breve también tenga ese caudal de... O en breve o en no breve, pero que lo tenga. Sí. Sí. Va a estar. Va Quédese estar. Tranquilo que Listo. Va a estar. Lleva tiempo. Usted sabe que lo único que se construye de arriba para abajo es un pozo. Tiene razón. Lo demás lleva tiempo, da poquito. Es verdad. Pero va a estar. Pero bueno, me gustó mucho. La otra vez salió muy lindo. Y mucha repercusión en redes sociales. Lo vi, usted me mostró. Muchas visualizaciones. Sí, sí, sí. Yo no, por ahí no soy un as de las redes, pero usted me mostró y me llamó la atención, ¿eh? Sorprendente. Fuimos tendencia en la zona sur ahí. Política del Sur. Fue tendencia. Sí. ¿Eh? Eso es importante. Así que bueno, muy bien, contento. Contentísimo, tranquilo, feliz. Aparte, se morfó bárbaro. Sí, se morfó bien, ¿no? La verdad que el catering estuvo excelente. A la que no pudimos encontrar fue a la productora, que yo la estuve llamando. Se ve, no sé qué habrá estado haciendo el domingo. Se ve que tuvo un día. ¿No le atendió el teléfono? Yo la llamé dos o tres veces. Pero estaría muy ocupada. Buscando que salga también y bueno. Bueno, no... atiende a todos los medios ella. Sí, acá tiene... en La Plata vos sabés que está full con todos. Es como Plain y tiene muchos kiosquitos. En cada esquina tiene un kiosquito. Claro, exactamente, sí. 3 de la tarde, 12 minutos, tenemos una nueva entrevista, en este caso con Gonzalo Sarrasqueta, que es profesor e investigación de la UCA, es director de posgrado de comunicación política también en esa universidad, y es especialista en temas que tienen que ver con análisis de campañas electorales, elecciones y demás. Gonzalo Sarrasqueta, ¿qué tal? Juan Vega, Ricardo Carcino, te saludamos. Ricardo, Juan, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias por llamar. No, gracias a vos por la comunicación. Y bueno, Gonzalo, te contactamos porque queríamos un poco tu visión, tu análisis o tu interpretación de lo que fueron las elecciones. Nos interesa conocer qué pensás de lo que fue este proceso que se dio el domingo. En principio, ¿fue sorpresa la victoria juntos o se podía esperar? A ver, ayer justo lo hablaba, teniendo en cuenta el microclima en el que anda uno, ¿no? El llamado círculo rojo, ¿no? Encuestas, medios de comunicación, obviamente también políticos, fue una sorpresa, ¿no? Uno estaba dentro de esa burbuja y uno veía que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires iba a haber un resultado ajustado, pero resultó al fin del oficialismo. Ahora también es verdad que ayer hablaba para Estados Unidos por un medio, y claro, el periodista lo que me preguntaba me decía, dos variables que me da. Una, sacando El Salvador, el caso de El Salvador y de Alemania, que todavía es un caso relativo, pero probablemente el oficialismo se consolide, los oficialismos han perdido. Si uno revisa Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, o sea, son todos resultados adversos para los oficialismos. Y me decía, y aparte en Argentina, lo que vemos nosotros son todo el tema, obviamente, de la economía, de lo sanitario, que Argentina no tiene un buen lugar en el caso de contagios, no tiene un buen lugar en el caso de muertes, sí. Sumado a la crisis económica y sumado obviamente también que tuvieron rebote internacional las dos crisis autogeneradas por el gobierno, Olivos Gate y el tema del vacunatorio VIP, pero no es entendible. Entonces ahí uno lo que se pone a pensar que a veces con la distancia por ahí el fenómeno se veía más claro, ¿no? Que claramente iba a ser una elección donde iba a prevalecer el voto castigo de la sociedad hacia el oficialismo. Yo te digo, y te soy sincero, desde acá adentro no lo veía, sino sí. No veía, por ejemplo, el resultado de la provincia de Buenos Aires y tampoco veía que iba a haber una brecha de 10 puntos a nivel nacional, que me parece una brecha importante, o sea, a nivel nacional que la oposición le haya sacado 10 puntos al oficialismo. Gonzalo, no sé si coincidís, sí, esto que decías de que todos los oficialismos que se presentaron post pandemia o en este tiempo de pandemia perdieron, y hablabas de un voto castigo, me parece que es un voto también enojo, ¿no? No sé si castigo al gobierno, sino enojo con todo, ¿no? Con la situación, vos hablabas de la crisis económica, con tanto tiempo de aislamiento, con las políticas que se tomaron que siempre son difíciles, digo, porque se están tomando medidas restrictivas o se tomaron medidas restrictivas cuanto a circulación y demás. Me parece que hay mucho de este componente, ¿no? Que quizás, como decís, no lo esperábamos o no lo veíamos, pero es mucho de esto bronca, en realidad, un voto bronca a la situación. Sí, Sí, obviamente, por eso te digo que me parece que es un voto que está hecho más de componentes estructurales, llámese pandemia, y también obviamente hay un voto, y dentro de ese voto estructural, obviamente que hay un voto de rechazo a la clase política en general, ¿no? Sí. Y en eso también hay que tener en cuenta algo que es interesante, que es, en la Argentina la grieta dentro de todo catalizó bastante el malestar social. En otros sistemas políticos como Chile, como Perú, como Ecuador, eso explotó en crisis de representación general. En la Argentina uno insultaba a Macri o a Cristina, pero bueno, dentro de todo un sistema de partidos sólido es eso, ¿no? Que se canalice tanto la esperanza como el malestar social. Eso por un lado, más en cuestión estructural. Si afinamos un poco y hacemos un zoom sobre la gestión de Alberto Fernández, también obviamente que ahí hay una mala praxis, como te decía recién, las crisis autogeneradas, y también ciertos errores que tuvo en la gestión, como el tema de las escuelas, como el tema de todo lo que fue, me parece, el ahogamiento a la inversión privada. Creo que ahí también hay un voto castigo más, si querés llamarlo, fino o más racional. Pero sí, creo que es una mezcla de los dos, sí, este voto enojo, por un lado algo más estructural y por el otro lado algo más focalizado. Sí, son lo que decimos aquellos que veníamos del ámbito del deporte, los errores no forzados, ¿no? Aquellos errores que se podrían haber no cometido y se cometieron igual. Las que van afuera no meterlas para adentro, ¿no? Por lo menos. Exacto. Y Gonzalo, ¿pensás que esto puede cambiar? Digo, esto ya es muy muy muy difícil de prever, ¿no? Pero digo, ¿pensás que se puede cambiar y el oficialismo la puede remontar de cara a las elecciones generales de noviembre? Y te lo pregunto puntualmente en la provincia, ¿no? Que quizás donde nosotros tenemos conocimiento, quizás a nivel nacional se nos complica la interpretación, pero ¿te parece que en la provincia la puede remontar con medidas económicas, con anuncios, con, no sé, cambiando la estrategia de campaña? Sí, claro que sí, sí. Y a ver, Y te doy vuelta al tablero y pensemos en la elección del 2019, todo lo que remontó Mauricio Macri con la crisis económica que había generado. Sí. Claramente sí, el oficialismo puede revertir. Sabemos que es, digamos, la catedral del peronismo en la provincia de Buenos Aires. ¿A qué me refiero con esto? Que no solamente se trata de medidas desde el Estado, sino también que territorialmente es local. El peronismo, nos guste o no nos guste, le guste más, le guste menos, pero en todos los la zona metropolitana, el peronismo tiene una estructura territorial muy grande y por ende tiene las herramientas para hacerlo. Ahora, me parece que son un conjunto de variables que van desde medidas económicas, desde una homogeneidad discursiva, ¿no? Que un poco se pongan en línea lo que dice el gobernador, lo que dice el presidente con lo que dice la vicepresidenta, eso es importante, el mensaje que se baje, y creo que también una vez, no quiero decir, pero un poquito más tranquila la pandemia, lo que es el metro cuadrado, ¿no? Hacer una campaña de mayor cercanía, contarle a la ciudadanía de qué se trata lo que viene, cuáles son las medidas que están realizando. Me parece que en esos tres componentes, si te fijas, uno es más de arquitectura política, otro es más de gestión económica y otro es más de digamos de todo lo que es comunicación de campaña electoral, creo que si afinan en esas tres variables pueden llegar a lograr una elección más pareja y hasta incluso un triunfo. Gonzalo, te saluda Ricardo Carosino, buenas tardes. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, a ver, dentro de este análisis complejo, porque es complejo, digo, no... ¿Cómo? ¿Eh? Sí, totalmente. Es complejo, reconozcamos que es complejo, digo, el tipo que va a laburar, que hace una changa, que hay un voto importante, ahí es un caudal de votos importante. Digo, esta persona, ¿qué está mirando? ¿Cómo se informan? Digo, ¿influye los medios en esta gente o influye la economía? Es una buena pregunta. A ver, ahí hay que tener en cuenta que estamos en un nuevo... La Argentina, mínimo del 2015, está en un nuevo ecosistema comunicacional, ¿no? Fenómenos que... Yo le llamo la ciberdemocracia, que sí, en Estados Unidos empezaron en el 2008. Lo que vemos, por ejemplo, en los focus actuales, cuando entrevistás a gente que no cruza los 25 años, es que los chicos se informan por memes. Claro, sí, ahí está. O sea, y esto es algo estructural, o sea, es algo que nos da, no el uno, en la mayoría de los chicos que no cruzan los 25 años, su información está a través del humor, en un mensaje estrictamente visual y discursivamente económico, de una frase. Gonzalo, te interrumpo, perdón, sí, porque no lo quiero dejar pasar para que después no se nos vaya. ¿Y esto lo comprenden los políticos de hoy en día? Digo, ¿lo no, tienen claro? Porque no, da la no. sensación de que no, de que están fuera de esto. Es la más fácil que me hicieron. No, ya te lo digo, y esto te lo digo como analista y como consultor. No, no lo entienden. Y ahí está el facilismo, ¿no? El político y la política, digamos, actualmente no entienden dos fenómenos. No entienden a las juventudes, ni a los consumes, ni a las microutopías que tiene la juventud hoy en día, que no son las utopías que teníamos nosotros, por irse por un lado, y por el otro lado tampoco entienden sus lógicas. ¿A qué me refiero con sus lógicas? Que quizás no puedes, no puedes hacer campaña con mensajes cerrados. ¿A qué me refiero con mensajes cerrados? Todos los pibes estos, que no cruzan los 25 años, hasta incluso un poco más, son prosumidores. ¿Qué quiere decir? Son productores y consumidores de contenidos. Están entrenados y alfabetizados comunicacionalmente para recibir mensajes, pero mucho más para producirlos. Entonces vos no puedes salir con un mensaje cerrado, sea garchar, sea el porro, a pretender que tirándole ese mensaje, no haciéndolo partícipe a ese pibe en nada de tu mensaje, ese pibe te siga. Me parece que son dos errores crasos que, insisto, lo veo desde cerca como consultor que no se entiende, y entiendo también que hay una diferencia generacional, lo que quieras, no se entiende ni la lógica ni tampoco se entienden los intereses. Son pibes, cuando yo digo microutopías, me refiero desde el lugar que le dan a los perros, aunque no lo crean, otra cosa no santa, es que los perros forman parte de la familia, le dan al medio ambiente, algo que pensamos que era un lujo del primer mundo, el medio ambiente. Bueno, son pibes que le interesa el medio ambiente, todo el tema de género les interesa realmente, y no solamente el tema de adaptarse, sino el tema real de igualdad de género en el laburo, en la empresa, en el Estado. Tienen entonces esas utopías que uno les puede decir, bueno, son muy puntuales, son las que dinamizan esas voluntades. O sea, y esto lo digo ya de un primer plano, de algo empírico que lo estamos viendo en los estudios. Me parece que, y esto es transversal, a izquierda, derecha, oficialismo, oposición, en cuestión de interés y en cuestión de lógica, no se los entiende a esos pibes. Gonzalo, sí, yo coincido con vos. Te digo también, y esto es cierto, yo tengo 58 años y todo esto que vos decís, género, medio ambiente, mascotas y un montón de otros ítems, de microutopía, si vos querés, avanzaron en los últimos 10 años. O sea, creo que mi generación, que son los que están gobernando 58 años, hemos quedado totalmente fuera de ese discurso. Sí, totalmente. Por eso te decía también, obviamente es fácil uno ser crítico, pero hay una estancia generacional que incluso, Ricardo, Juan, también me cuesta a mí, tengo 36 años, sí. Y no estoy muy lejos, o sea, estoy muy cerca en cuestión de años, pero la distancia tecnológica, cultural, sí, es muy profunda, por ahí a la que yo tengo con alguien de 46 años. Es un pibe que nació con un teléfono inteligente, exacto, al lado, y sí, cuando digo un pibe, me refiero no solamente a pibes de clase media acomodada, clase alta, también me refiero a los pibes de clase media baja, que lo primero cuando tienen plata se compran un teléfono inteligente. Absolutamente. Entonces, sí, me parece que ahí, y esto no quiere decir que toda la campaña la tenés que hacer pensando en esos pibes generación Z y millennials. No, obviamente que no, pero es una parte importante del electorado que no le podés generar una campaña igual que se la generás a mí o que se la generás a alguien de 45 años. Y ahí está también la complejidad, cuando vos recién decías, la complejidad del análisis. La complejidad del análisis deriva en que es una complejidad también de públicos. Antes esto era más homogéneo. Vos tenías un público, no sé, vayamos al siglo XX, peronista, un público antiperonista, un público izquierdo, un público derecha. Sí, hoy en día está todo muy fragmentado eso. Y la mayor prueba de eso es la volatilidad, cómo va cambiando en una elección del 2019 al 2021. La oposición, que pensamos que estaba totalmente enterrada hace menos de 2 años, ya está al ruedo de nuevo, y probablemente en 2023 quizás quede afuera de nuevo. O sea, es mucho más, la sociedad está mucho más fragmentada que antes. Entonces, digo, el Frente de Todos está teniendo la misma mirada que ha tenido el antiperonismo. El antiperonismo ha dado muerto al peronismo, no le han tomado bien el pulso desde el 55 para acá. Digo, porque el peronismo obviamente no murió como quiso la derecha. Ahora, por ahí el kirchnerismo está teniendo esa lectura errada de la derecha. Sí, no sé, a ver, es difícil, ¿no? Yo digo, o sea, al escenario de la pandemia, esta sociedad va mucho más rápido de lo que da la política. Te voy bueno, diciendo. Sí. Y, o sea, piensen en que hoy, y ya cruzo el tema de los 25 años, ¿no? Me incluyo. Vos lo que estás viendo también a nivel global, por lo menos en lo que son las democracias, es una crisis de representación que está hecha básicamente una diferencia en los tiempos. Vos estás a dos clics de verte una película, estás a dos clics de comprarte algo, estás a dos clics de todo, ¿no? De agarrar tu dedo y a dos dedazos estás al toque de todo. Bueno, sí. Esos son los tiempos que tienen las instituciones públicas, ¿no? Sí, la burocracia, sí, la administración, sí, el debate. Sí, sí, entonces sí. Ahí ya tenés un gap de velocidades y una ansiedad social que genera crisis, o sea, que genera... La gente dice, pero ¿cómo si yo tengo todo? Sí. En dos, sí, clics, ¿por qué no tengo mi política pública o mi mejora, sí, en dos clics? Hasta entonces, la votación, ¿no? Hasta el proceso de votar, el viejo proceso. Y lo mismo, en Estados Unidos ya pasó eso, o sea, ahí hay, sí, hay algo que es, sí, más de carácter global, que no es solamente que el oficialismo no lo entendió, el peronismo no lo entendió, no. Todos los retos, todos los sistemas que se basan en la representación están teniendo este problema. Sí. Gonzalo, lo último, al menos de mi parte, me parece también hay una visión errada de la dirigencia política y en realidad de los asesores políticos, ¿no? Que me parece que siguen todavía con algunas vacas sagradas, como por ejemplo algunos canales de televisión o algunos medios de comunicación, creyendo que si aparecen ahí ya está. No quiero dar nombre, pero si salís en Clarín, si salís en el 13, si salís en el 11, ya está, con eso ya llegamos a todos. Y es lo que decís vos, hoy con el tema de la tecnología, los teléfonos, quizás no llegás a casi nadie ya con esos... Que la gente no está viendo los noticieros en televisión abierta. No, y los jóvenes menos todavía. Sí, a ver, hay dos cosas que son interesantes. Una, los medios de información son más de confirmación hoy en día. ¿A qué voy? Claro. Si uno ve los últimos estudios, está por ejemplo, el libro que lo recomiendo a Ernesto Calvo, Anatomía Política de Twitter, el caso de Nisman, lo que uno ve es que los medios de comunicación son islas, o sea, uno se llama exposición selectiva para este fenómeno. Uno nada más expone aquella información que refuerza sus creencias. Claro. Y esto lo estamos viendo, exacto, en todas las tendencias de C5N, desde C5N, sí, a TN a La Nación. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que es importante, en el siglo XX lo importante de la televisión era el directo. Hoy, sí, en día el momento estelar de la televisión es el rebote digital, no es la cantidad de gente que está mirando en vivo esa entrevista, sino es cómo circula, con es la cierto, temporalidad propia de las redes sociales, ese fenómeno durante las siguientes 24 horas. Ya no es la entrevista de 8 minutos, sino es qué generaste en impacto, sea de lo estético, de lo visual, de lo emocional, para que rebote digitalmente las siguientes 24 horas. Eso es Milei, o sea, piensen en Milei. Sí. Milei no es alguien que está haciendo una campaña digital fuera, digamos, de extraordinaria. Está haciendo a los medios de comunicación tradicionales, obviamente con una emotividad fuerte, con un discurso disruptivo, en mi sentido, para mí totalmente reaccionario, pero mucha gente lo ve como políticamente incorrecta. Pero, ¿qué es lo que hace Milei? El rebote digital, esos 40 segundos de Milei, terminan rebotando en una entrevista que duró 8 minutos, dura 48 horas rebotando por Facebook, por Instagram, por Twitter, termina durando 48 horas esa intervención mediática que tuvo. Hoy el momento más importante, los medios de comunicación son importantes, sí, pero ya no en el vivo, sino en el rebote digital que tienen. Sí, la radio también, ¿no? La misma radio. La radio también, ¿quién se siente la radio? Esto siempre lo digo en las clases, chicos. O sea, esto no es un proceso excluyente, esto es un proceso acumulativo. ¿A qué me refiero? El cine no enterró la radio, la televisión no enterró el cine, internet no va a enterrar a la televisión. Sí cambian las lógicas, la prensa ya no es impresa, sino es digital, pero esto se va sumando y uno tiene que tener, obviamente, eso es una estrategia. Los dos recursos finitos que tenés en comunicación política, tiempo y dinero, cómo lo distribuís en el territorio, cómo lo distribuís en las redes y cómo lo distribuís en el medio. Según el contexto, cuánto ponés en cada uno de esos tres vértices. Me parece que eso es clave para afrontar una campaña en los tiempos que corren. Y Gonzalo, te consulto algo que siempre debatimos acá en la mesa, breve si podés, pero si nos ayudás en la dirección de pensamiento, ¿no? Siempre decimos acá que también los medios, estamos viendo, que están muy focalizados, es decir, que hay opositores y oficialistas, que ya no hay medios que buscan la neutralidad, sabemos que no existe, pero no hay medios que busquen las dos campanas, sino que ya hoy como que es una, sobre todo con lo político, ¿no? Pasa. Que buscan o ser de un palo o del otro, son antimacristas o son kirchneristas, como que se da esa tendencia. ¿Por qué se está dando eso? Y como que no está mal visto, como que hoy por hoy los medios y los programas o van en una dirección o en otra. Y no, si soy a favor de gobierno, no te saco un macrista si no es para cargarlo o para incomodarlo, y a la inversa. Bueno, puede intentar ser sintético, pero es una explicación bastante compleja. Hay un tenés 30, 20 está, segundos tenés, Gonzalo, 20 segundos. Que cada vez se está dando más, que es el tema de y acá entra el algoritmo a jugar, que es el tema reciente, decía, la exposición selectiva, ¿no? Accedes a información que solamente confirma tus creencias. Claro. Lo que forma el algoritmo, pensémoslo como una licuadora, ¿no? Donde metemos, en vez de meter kiwi, banana, manzana, estás metiendo likes, compartidos, localización, amigos. El algoritmo lo que hace es te va encerrando en clubes digitales o barrios digitales o burbujas digitales, como quieras, donde todos sienten o piensan parecido a vos, ¿no? Lo que vos ves en Facebook es una preselección del algoritmo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Que uno va atrofiando su músculo deliberativo, su capacidad de escuchar al que piensa o siente diferente. Y es obvio que los argentinos estamos, según el informe de We Are Data del año pasado, estamos 9 horas y media conectados al día. Somos el quinto país más conectado en el 2020. Imagínate que después de esas 9 horas y media que estuviste conectado, y la verdad, ponerte a ver un canal que no te gusta en lo más mínimo, que te va a poner en tela de juicio tus creencias, que te va a hacer sentir incómodo, que te va a hacer entrar en crisis en un montón de cosas, y la verdad yo prefiero que no. O sea, esos 20, 30 minutos que le doy al control remoto, y yo prefiero algo que me confirme las creencias. Estoy actuando, no lo he dicho. Sí, pero. Y la verdad yo prefiero retroalimentar mis prejuicios. Es una cuestión que es mucho más profunda y que responde un poco a este fenómeno que está generando, y que obviamente es un desafío porque te genera el algoritmo de escenarios como el año pasado de polarizaciones extremas como la de Estados Unidos que vimos en la campaña, donde son dos bloques compactos que casi no tienen áreas de intersección. ¿A qué me refiero? Áreas de debate y de cruces. En nuestro caso, el político que es oposición va a TN, va a La Nación, va a Clarín, tiene determinados consumos culturales, se maneja en esa burbuja. El otro, el oficialista, va a C5N, lee el destape, tiene ciertos consumos culturales, y no se tocan. El tema es que cuando, claro, tenés el asado con tu familia y te toca escuchar al ultra kirchnerista o al ultra macrista, y no estamos entrenados. Y no estás acostumbrado. Gonzalo, una preguntita más por mi parte. ¿Cuál es el rol hoy en las campañas electorales, y si es importante o no, del actor del troll, esta figura de las redes sociales? Bueno, hay dos elementos a tener en cuenta en esto que yo llamo la ciberdemocracia, que es uno, la nueva gramática, ¿no? Como estaba la Real Academia Española y todo su vocabulario, hoy en día tenemos los memes, los stickers, los emojis y los GIFs. Eso por un lado. Y también tenés los nuevos sujetos. ¿Quiénes son los nuevos sujetos? Los trolls. Los cibermilitantes son los que por ahí no te van a panfletear, pero te ponen like, te comparten, etcétera. Y también tenés los haters, ¿no? Todas esas personas que están dedicadas exclusivamente a hacer campaña negativa. Son nuevos sujetos que hay que tener en cuenta y que forman parte, como antes formaba la unidad básica, el militante del territorio. Bueno, estos son los nuevos sujetos que tenemos en la comunicación política del siglo XXI y que hay que tomarlos también. Yo recién decía la gramática digital, no los emojis. Eso forma parte del discurso. Yo a veces cuando doy clase me dicen, bueno, pero y de discurso, esto es discurso hoy en día. Este es discurso. Usar un emoji, eso forma parte del discurso. Es una expresión. Son herramientas visuales para un ciudadano que tiene una economía de la atención bastante limitada. En vez de ponerte estoy enojado y escribírtelo en una oración, mandar un emoji enojado es un resumen y le optimizás el tiempo y el esfuerzo a ese ciudadano. Entonces me parece que esas dos cosas hay que tenerlas en cuenta hoy en día. Los nuevos sujetos forman parte de los trolls, forman parte de los haters, forman parte de los cibermilitantes, y también las nuevas herramientas, esto que decía de los stickers, los emojis, los memes. Son importantes los trolls y generan ruido, depende también en qué arena comunicacional. ¿Por qué? Porque en Twitter, que es, digamos, el club del convencido, donde uno puede generar debate, pero es muy difícil convencer a alguien en Twitter, hacer proselitismo, sino vas a generar el input, ¿no? El comienzo de una noticia. Sí. En esa arena, viste, el troll te hace ruido, pero no te puede llegar a mover algo. Claro. En otras arenas más despolitizadas como Facebook, y te puede llegar a hacer un poquito más de daño. Sí. En Twitter ya van prevenidos, ya el que está ya está prevenido, ya está. Y el que está en Twitter es periodista, intelectual, líder de opinión, político, política, viste, que por eso también te decía la complejidad, ¿no? Porque yo te decía redes sociales, territorio y medio de comunicación. Bueno, adentro cada de esos mundos también hay submundos. No es lo mismo TikTok, Twitch, que Twitter, Instagram o Facebook. Son todas arenas diferentes. Gonzalo, te agradecemos muchísimo por la comunicación, muy claro, la verdad nos copamos y nos fue el tiempo. Te convocamos para más adelante volver a charlar un rato si estás dispuesto y te agradecemos por estos minutos. Obvio, chicos, obvio, cuando quieran, a mí me apasiona esto, se habrán dado cuenta, así que para mí es un lujo, cuando quieran llamar, aquí estamos. Un bueno, abrazo grande. Gracias. Pasó Gonzalo Sarrasqueta, que es profesor, investigador de la UCA, es director de posgrado de comunicación política de la UCA, y bueno, contándonos un poco el análisis. La primera conclusión que nos deja la entrevista y hablar con un especialista es qué alejadas que estamos algunas generaciones, aún siendo relativamente jóvenes, no somos gente mayor, anciana, pero qué lejos vamos quedando de las nuevas tecnologías, cómo se va agrandando la brecha digital. ¿Qué diferencias tenemos hoy? Yo estoy cerca de los 40, vos estás pasadito los 50, acá tenemos compañeros que están cerca de los 30, Marquito que tiene menos. ¿Cómo hay una brecha tan grande en tan pocos años? Antes, entre un tipo de 20 y un tipo de 50, no había mucha diferencia. Un pibe de 20 leía el diario, un tipo de 50 leía el diario, escuchaban la radio los dos. Hoy hay mucha diferencia. Yo si te pregunto, te pongo a vos porque te tengo enfrente, ¿qué es un Twitch? Si tenés TikTok, claro. No sabés. Sí, no, la verdad que no. Yo tengo menos años, quizás sé de qué se está hablando, pero no lo sé manejar. Y tendría que saberlo, ¿no? Porque no sé, soy un agente de la comunicación social, debería saberlo. No sé. Por ahí es una falla mía, pero... No sé, porque podemos saberlo. Es muy difícil abarcar todas las herramientas. Podemos saberlo, pero no lo sabemos manejar. Exacto. Exactamente. Porque le pasa, seguramente conocerá gente mayor que hasta le cuesta manejar Netflix. Igual si, como no sabe manejar, no sabe si les cuesta. O les cuesta manejar una compu. Pero ojo, insisto con esto. Fue en los últimos 10 años que cambió. Que fue una. Se vino una ola. La aceleración. Te digo, hace 2010 no era así. El problema está en los políticos. Los dirigentes políticos que no se rodean de gente que sepa comunicar. Porque, como estamos diciendo, es difícil que un político, por una cuestión de edad, por una cuestión de falta de tiempo, incluso por una cuestión de desinterés, quizás no le interesa tampoco navegar en un Twitch o saber lo que es un TikTok, pero sí debería estar rodeado de gente que sepa, si quiere llegar, ¿no?, a esos públicos. Como dijo Gonzalo Sarrasqueta, hoy se comunica con un meme. Igual hubo candidatos de Juntos que usaron el TikTok. Me parece que Juntos la tiene un poquito más aceitada la cosa. Sí, los usaron. Yo me tocó ver cocinando, haciendo pavadas, jugando al fútbol, haciendo otro tipo de mensajes no políticos en TikTok, los candidatos. Bueno, el intendente Vicente López, Jorge Macri, con la esposa, sube constantemente, él cocina, tiene como una rutina de que cocina con la esposa, que uno dice, mira. Quizás uno dice que esto, ¿qué me importa? Y sin embargo el tipo tiene un montón de visualizaciones con eso. Evidentemente cala en algún sector. 3 de la tarde, 38 minutos, ya seguimos con Bonanencer. Juan Manuel Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira, todos comparten un mismo ser, bonaerense, más que secciones, una provincia. Gracias. 3 de la tarde, 43 minutos. Perdón. ¿A quién le está? ¿A quién le agradece? A que me cierren la puerta. Ah, bien, bien, bueno, bien, vale el agradecimiento. Sí. Bueno, Ricardo, habíamos dicho al comienzo del programa que íbamos a hablar un poco sobre lo que fue el resultado en la tercera sección electoral, ¿sí? Donde el Frente de Todos logró triunfar, pero con resultados menores a los esperados. Caso Loma de Zamora, importante, donde el triunfo fue por 10 puntos porcentuales. En La Matanza fue por 25, pero en elecciones anteriores habían sido más. Hay un crecimiento, se ve un crecimiento importante de Juntos. Lo hablamos recién con el especialista, hay que ver si ese voto es un voto enojo, porque él decía un voto bronca hacia el gobierno. Me parece que también hay algo de un voto enojo, pero enojo generalizado. Una forma de manifestar después de un año y medio de pandemia, situación económica complicada, lo que decíamos antes, el tema de la inflación y todas las cuestiones que se van sumando en ese cóctel. Pero no sé si, digo, tampoco quiero ser inocente y decir que no es un voto contra el gobierno, pero me parece que también hay algo o hay un componente de enojo, y la forma de canalizar el enojo es no votar al que está gobernando y votar a otro, como diciendo, bueno, mirá que si no voto a este. Eso se dio, me parece, en gran parte en la provincia de Buenos Aires, y se notó mucho en la tercera, porque la tercera es generalmente más auspiciosa para el oficialismo, y en esta elección vio disminuir el caudal de votos. Lanús, quizás, es el caso más paradigmático. ¿Por qué? Porque hay tres listas del Frente de Todos, y ahí, a diferencia de lo que pasó en otros distritos, hubo un crecimiento. Hubo un crecimiento. Emparejó al oficialismo. La votación, si juntamos las tres listas, suma la misma cantidad o casi la misma cantidad de votos que el oficialismo. Cerca del 40%. Punto más, punto menos. Igual, fracción más, fracción menos. En las pasos anteriores ganó el Frente de Todos, ¿eh? Ojo, le sacó 10 puntos al oficialismo de Grindetti en las PASO anteriores. Después las pierde en las generales. Hay que ver qué lectura hacen hoy. Lanús es un caso aparte dentro de la tercera, digamos, sabemos que es el distrito que gobierna el Frente Juntos, cosa que en la tercera no está pasando, digo, en los principales distritos de la tercera, solamente en Lanús. Y ahí se da un caso típico con tres listas que, como vos decís, lograron emparejar. El desafío es sostenerlo, mínimamente. El desafío es la unidad ahora. Porque recordémosle a los oyentes, que seguramente la mayoría no están al tanto, había tres listas del Frente de Todos, una vinculada al Movimiento Evita, una vinculada a la Cámpora, o si querés al kirchnerismo más duro, más ortodoxo, más ortodoxo, y una tercera lista vinculada a los intendentes, puntualmente al armador en la tercera sección, que es Martín Zorralde, que es el intendente del distrito vecino de Lomas de Zamora, distrito vecino de Lanús. Correcto. Se dice construyó un candidato para disputar, porque está pasando eso también, se están jugando como una suerte de juego de ajedrez en la tercera. Los distintos van poniendo alfiles. Grindetti puso un candidato fuerte, con cierta fuerza, en Lomas de Zamora, a Viñuales. A Viñuales, decís vos. Sí, un ex funcionario del municipio de Lomas de Zamora lo puso a jugar, se supone o se dice, y sabemos, con el apoyo de Juntos. Sí, obvio, sí, claramente. Pero sí, con plata y con aparato, como se dice. Exactamente. Y sí, al mismo tiempo Izarralde puso uno a Lanús. Bueno, en Lanús hubo tres candidatos, finalmente ganó el del kirchnerismo ortodoxo. ¿Sí? Julián Álvarez. Julián Álvarez, contra también muchos pronósticos. No sé si fue inesperado, pero hubo cierta sorpresa. Mira, yo hablé con gente de la lista de Omar Galdurralde, que es el candidato de Martín, si querés. De Izarralde, sí. Y no estaban tan disconformes. Casi lo vieron como una suerte de triunfo, más allá de que podría ser antojadiza la interpretación, pero ellos dicen, bueno, Julián Álvarez hace 4 años que se viene instalando. Galdurralde tuvo 1 mes y medio, te diría 1 mes de instalación. Es el pollo que están construyendo para el 2023. Eso es lo que me decían. Obviamente que para afuera van a decir que esperaban ganar. A mí me dicen para adentro que no esperaban el triunfo. Lo que están haciendo es construir, insisto, un candidato para el 2023 y buscar estos 4 años de instalación. Ricardo, la semana anterior, o sea, unas semanas, en Bonaerenser, sacamos una nota importante sobre Coronel Suárez, una denuncia que hay con el intendente de ese distrito. Sí. Y precisamente, sí, para hablar de ese tema y para hablar también de lo que dejaron las elecciones en la sexta sección electoral, estamos en comunicación con María José Lacoste, que es candidata a concejal en Coronel Suárez. María José, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes. Bueno, en principio, consultarte cómo estuvo la elección el domingo allí en el distrito. Bueno, para nosotros fue una elección histórica, porque ganamos a una interna dentro del Frente de Todos. Sí. Al intendente Ricardo Mostero, que es intendente hace más de 25 años en el distrito, así que tuvimos la verdad muy poco tiempo de elecciones, porque habíamos presentado nuestra lista para una interna y tuvimos que ir a la justicia electoral para que aprueben la lista. Entonces tuvimos muy poco tiempo en realidad de campaña, con un compañero nuevo en el escenario político de Coronel Suárez, digo, histórico dentro del peronismo, y digo histórico no por la edad, sino porque es un compañero que militó siempre y fue presidente de la juventud del PJ en su juventud, y hoy con 39 años encabezó la lista. Yo lo acompañé, tuve la oportunidad y tengo la oportunidad y el orgullo de acompañarlo, y ganamos una interna a un intendente oficialista. Así que, bueno, con muchas sorpresas y con mucha alegría y felicidad por los resultados, ¿no? Sí, sí. Difícil, me imagino, el aparato del intendente. Digo, siempre enfrentar a una lista que cuenta con el respaldo del intendente siempre es complicado. Y acá se da también el condimento de que en pocos distritos de la provincia de Buenos Aires se habilitaron listas para enfrentar a los intendentes, digo, para que haya internas. Sí, sí, sí. Pues en pocos, y en los lugares donde gobernaba el Frente de Todos, me parece que en muy pocos lugares se habilitó lista. Sí. Nosotros tuvimos que ir a la justicia electoral, en realidad, y fuimos con lista corta. Así que por eso te digo que es medio épico y también histórico, porque ganarle a una estructura y al oficialismo que está gobernando dentro del mismo frente es movilizador, muy movilizador, y con un grado de responsabilidad importante, porque quedamos como representantes, el pueblo de Coronel Suárez, del distrito de Coronel Suárez, nos elige como representantes del Frente de Todos, entonces tenemos una doble responsabilidad para las elecciones en noviembre. Así que bueno, no descansamos, en realidad, vamos a trabajar y seguiremos trabajando fuertemente para poder ganar la elección, porque tenemos una diferencia de 200 votos con la oposición de Cambiemos, que sacó 8.831 votos, y nosotros en el Frente de Todos sacamos 8.880 votos. Así que bueno, queremos seguir trabajando fuertemente en las propuestas, acercándonos a los vecinos y vecinas de Coronel Suárez para poder ganar la elección y que el Consejo Deliberante tenga nuevos candidatos, digo, nuevos concejales y concejalas que represente la voz genuina del pueblo. La elección allí en Coronel Suárez conjuntos está ajustada, según los datos que tenemos, estaría en un 41-40, 41 ustedes, pero las dos listas, con lo cual ahora es momento de la unidad, me imagino es momento de sentarse con la lista del intendente y ver cómo consensuar una lista de unidad que sea fuerte y que pueda enfrentar a Juntos. Sí, en realidad el trabajo de las, o sea, el trabajo de intercalar las listas es un trabajo de la Junta Electoral. Nosotros entendimos que el distrito de Coronel Suárez, los vecinos y las vecinas nos eligen como los representantes del Frente de Todo. El intendente tendrá que seguir gobernando el distrito, porque para eso el pueblo lo eligió, y nosotros tenemos que ponernos al frente de la campaña legislativa, y va a ser para que el pueblo entienda que queremos un gobierno donde todos y todas estemos representados y donde el pueblo, los intereses del pueblo sean defendidos. Así que vamos a trabajar en este alineamiento como lo venimos trabajando desde el primer día uno que nos presentamos en campaña. Nuestra lista es una lista muy representativa que tiene trabajadores. Bueno, yo soy militante gremial y dirigente gremial de la Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, soy secretaria de género de nuestra organización madre, la Federación, y también la Confederación de Trabajadores Municipales que conduce nuestro compañero Rubén Cholo García, y te digo que es una lista muy representativa, porque también, así como que yo vengo del extracto sindical, pero hay compañeros y compañeras que vienen del extracto también, de político, que han tenido históricamente militancia y responsabilidad en la militancia política, de la militancia de base, que sí, es lo que queremos recuperar, ¿no? Que quienes militamos y defendemos el proyecto nacional y popular, y lo hemos defendido en las épocas del macrismo, quienes nos pusimos la camiseta y estuvimos al frente en Coronel Suárez defendiendo las políticas nacionales y populares, hoy también lleguen al Consejo Deliberante para seguir defendiendo el modelo. La cosa, con sinceridad, nosotros estamos en la ciudad de La Plata, estamos un poco alejados de lo que es Coronel Suárez, nos llegan noticias sobre algunas cosas que suceden allí en el distrito, puntualmente con el intendente, no sabemos cuánto hay de cierto y cuánto no, pero sí hay rumores e incluso hay causas judiciales por, bueno, por cuestiones. Vos nos contabas recién que tenés una militancia en género y en cuestiones municipales, y hay una denuncia precisamente contra el intendente por una supuesta por un abuso sexual, un intento de abuso. Hay denuncias, entendemos que hubo algunos allanamientos también por otras irregularidades en sus campos, en su casa personal. Digo, ¿cómo está la situación ahí? Vos nos podés contar desde allí cómo está la situación en este sentido. Mira, yo soy muy respetuosa de la justicia, en realidad. Y si hay causas y hay denuncias, creo que la justicia tiene que hacer las investigaciones que corresponden, las acciones que corresponden. y bueno, si hay culpables, la justicia debe tomar las decisiones que tenga que tomar, y quienes tengan que denunciar situaciones de acoso o violencia deben tener las garantías del pueblo todo de acompañar, ¿no? Entonces, me parece que hay situaciones que son inauditas, que no podemos sostener, y que la justicia está para investigar. Esta es mi posición con respecto a los últimos acontecimientos y a las últimas noticias que hemos tenido en Coronel Suárez. ¿Y qué relación tienen los municipales con el intendente? No, nosotros los trabajadores municipales con el intendente municipal, bueno, yo soy secretaria adjunta del gremio. Tenemos, históricamente, hemos sido precarizados y flexibilizados. Hoy tenemos una ley, la 14.656, que garantiza la estabilidad del empleo público municipal en la provincia de Buenos Aires, que nos da, que es una ley que yo digo que parió la Federación de Sindicatos Municipales, ¿no? Que salió de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires, y que es una ley que le cuesta a los intendentes cumplir. Nosotros en Coronel Suárez logramos el convenio colectivo de trabajo, logramos la paritaria salarial, y esto ha salido de la lucha de los trabajadores, de la lucha de la organización, y tenemos una organización gremial fuerte que garantiza, ¿no?, la lucha sindical y la lucha de organización. Digo, los derechos que tenemos son gracias a la organización de los trabajadores y trabajadoras. El intendente municipal tiene una política de precarización laboral, y es esto lo que el gremio todo el tiempo reclama, ¿no? Salarios por encima de los niveles de indigencia y de pobreza, condiciones laborales dignas para los trabajadores y trabajadoras municipales. Así que la relación es esa. Nosotros reclamamos mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, y el intendente municipal hoy actual ha tenido históricamente una política laboral, lamentablemente, de precarización para los trabajadores. Así que estamos en lucha constante defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras municipales de Coronel Suárez. María José Lacoste, te agradecemos mucho por esta comunicación con Moralenser. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por haberse comunicado. Buenas tardes. Pasó María José Lacoste, que es segunda en la lista 10 del Frente de Todos, la lista que se impuso en las elecciones primarias en Coronel Suárez, y además es secretaria de la Mujer de la Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, de la FESIMUBO, contando cómo fue la elección y un poco cómo es la percepción que se tiene en el distrito sobre el intendente Ricardo Mosero, sobre el cual están cayendo algunas denuncias por distintos temas, entre ellos por un supuesto abuso a una trabajadora en su tiempo como diputado de la provincia de Buenos Aires. Y la respuesta lógica de esperar a la justicia. Sí. Está en manos de la justicia, digamos. Y cuando está la justicia hay que esperar que... Para no levantar prejuicios, ¿no? Justamente, que el juicio quede a cargo de la justicia. Sí. Más si la causa está avanzada. Entendemos, exacto, que la causa está en una instancia de mediación con la persona que denuncia. Así que, bueno, en ese sentido se mostró cauta, y también marcando un poco la importancia de que ahora haya una sola lista fuerte de Frente de Todos. Están 40-39 ahí nomás conjuntos. Lo que dijimos recién, lo que está pasando en la mayoría de los distritos, son muchos distritos, no solamente el conurbano, sino también en el interior de la provincia de Buenos Aires. Nos estamos por ahí, pero escuche esta, ¿la conoce esta canción? Porque soy felina, puche, pero no lastima, la que deja huellas cuando un hombre atrapa. ¿Saben quién es, no? No. ¿No? No. Tenemos una compañera que la vino saltando los techos. No me digas. Sí, le voy a ampliar el jueves. Uy, una, bueno, compañera. Está bien. Muchas compañeras no tenemos en este programa. El cupo femenino está ocupado por una compañera. Pensé que hablaba del grupo mediático, no, al que pertenecemos. No, aquí. Este, no voy a dar nombres para no estigmatizar a alguien, pero tenemos a alguien que salta a los tejados. Mirá vos. Así que el jueves veremos si tenemos alguna información más, alguna aclaración. ¿A la noche? ¿En la noche? Y hay que preguntarle, Lo que sabemos es que anda saltando los techos. Hace frío para la bautizaron la gata platense. La gata platense, mira vos. Así que sí, hace frío, pero ahora con este clima capaz que sale un poco más por los tejados. Nos vamos. 4 de la tarde, nos encontramos el martes. Recuerden, toda la información, las notas de hoy y toda la información política están en bonaerenser.com.ar. Carosino, muchísimas gracias por estar presente. Chau. En casa o a donde vayas, escucha la música, los programas y los contenidos en radiocapital913.com.ar o desde la app Radio Capital 913. Siempre hay música para vos. Toda la información que te